para mí igual eso está cambiando. Los pibes ya tienen otra forma de plantarse, otra cabeza. Bueno, las cosas van, en mi punto de vista, mejorando. No sé si tiene que ver con una especie de optimismo medio pelotudo que tengo, pero para mí va mejorando. Los pibes ya tienen otra conciencia. La forma en que se organizan para el antiego está re buena, esa idea así como de cooperativa, se cobra la entrada, los pibes se reparten, se cubren los gastos, quizás nadie se lleva un mango, pero ya no está esa cosa hippie. Hace 10 años el antiguo hubiera sido gratis. ¿Viste que el 22 se cobra la entrada? Sí, yo creo que no, siempre que bueno, se hizo. Hace 10 años el antiguo hubiera sido gratis, hubiera sido un loco. Sí, los chicos hacen, o sea, el antiguo es el que hace una vez al año, que lo hacen allá en la casa de Cristóbal. Claro, y después, no sé, te digo que mensualmente, pero cada 2-3 meses se hace lo que se llama el kamikaze, que últimamente lo están haciendo en el colectivo y que también se cobra. Se paga una entradita, está bueno, está bueno que se ponga una entradita. También, por eso insisto, también está bueno que se pueda llegar a la gente que no tiene la posibilidad de pagar ese dinero. Y ahí es donde puede intervenir el Estado o no, donde sí tiene que intervenir el Estado, pero también uno puede, como un actor cultural, impulsar ciertas cosas, como lo que te decía, que fuimos a tocar un geriátrico, o los pibes que hacen, los pibes del colectivo cultural, que también hacen un montón de cosas, que son una entrada libre gratuita, o capaz que hacen sus movidas por los barrios, lo que sea, o la Dirección de Cultura, que está ahora acá, que está haciendo un recorrido por los barrios, que está saltando, que está buenísimo. Pero a la vez también, que se cobre una entrada, está bueno. Porque aquel que la puede pagar esa entrada, colabora con esta situación, hace crecer las posibilidades culturales de un pueblo. El que no se garpa esa entrada, y va a ver, no sé, a la tumba del Alca, los pibes tienen otra conciencia, digo, la garpa, la entrada. Si son 20 manguitos, 30, 50, no sé cuánto saldrá, pero la garpa. Quizás en otra época esa guita no estaba para la banda y eran 5 birras más que se chupaban los pibes en la puerta. O sea, era otra, una birra más en la puerta del kiosco. Digo, si no está la guita, se puede hacer otra cosa. Pero si está la guita, todo bien con chupar birra, pero chupar otra menos y date una banda, que es la que está generando esta movida. Entonces esa cosa está cambiando, de a poco. Yo creo que está cambiando. Y todos estos espacios ayudan también a que eso cambie. El colectivo cultural, para mí la Kalimba tiene también poquitito, un grano de arena yo le pongo en esta nueva manera de pensar. Digo, me refiriendo a la peña que hacen los pibes en Malier. Sí, la de tango. Se concentraba. Sí, un derecho espectáculo. Entonces está bueno, se está cambiando ese paradigma de que no hay que, de que hay que hacerlo gratis. Eso es un gorra, loco, cobras entrada. Eso ya no se escucha. Hace 10 años por ahí se escuchaba eso. Yo ya venía de todos esos quilombos, de esas movidas culturales tratando de ser autogestivas y de generarse en capital, y seguía escuchando acá en Escobar ese cassette viejo de la resistencia, porque era una forma de resistencia ante las políticas culturales de mierda, de no seas gorra, no cobres. Como marcando bien la diferencia entre la... Como que la única forma de oponerse a ese sistema, digamos, político como tan avasallante o cultural o tan nefasto que era la acultura, la única forma era hacer cosas de onda y gratis para que la gente venga. Yo ya veía que no, loco, para mí no es por ahí, no es esa la forma en que van a cambiar las cosas. Puede ser un comienzo, pero bueno, de eso se trata. Al final sí terminé hablando de la Kalimba. De eso se trata. Pero bueno, la Kalimba también es